Cone Fernández en Deportes. Hola, hola. Comenzamos esta segunda hora de Más Vale Magazine y la comenzamos como casi habitualmente con Cone Fernández, nuestro columnista de deportes. ¿Estás por ahí, Ignacio? Silvia, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Estoy sola porque Oscar se quedó en casa porque anda medio pachucho. Sí, me contó un poco en la previa que estaba resfriado. Bueno, parece que toda la Argentina, o por lo menos parte de la Argentina, está con resfrío, mocos. ¿Vos cómo estás? Saliendo todavía, pero mucho mejor, Bueno, bueno. De todos modos, cuídate mucho y habla hasta donde puedas, ¿eh? Sí, no, bueno, ya estamos para hablar de corrido, por suerte. Tenés tanto, tenés 8 goles. Sí, impresionante lo que fue ayer River, que necesitaba tan solo 2 goles para ser el segundo mejor primero. Sí. Recordamos que la Copa Libertadores tiene bombo 1, que son los primeros, y el bombo 2, donde están los segundos de cada grupo, y River necesitaba 2 goles para ser el segundo mejor primero, detrás del Palmeiras, que ganó todos los partidos. River ganó 5 y empató 1. Bueno, ayer necesitaba 2 goles marcarle Alianza Lima para establecer justamente estar segundo y definir de local tanto los octavos de final, cuarto y semifinal, como local el partido de vuelta, exceptuando justamente a Palmeiras, el conjunto brasileño que ganó los 6 partidos. Bueno, River hizo 8 goles, de los cuales 6 hizo Julián Álvarez, por primera vez en la historia del conjunto riverplatense, un jugador marca 6 goles en un partido. Así, no, eso así es que lo de ayer fue inconcebible. Sí, de verdad, impresionante. Cuando, no sé cuándo me enteré que habían sido 8. Además, 8-1. ¿Qué partidos terminan así, Oscar? Nacho. No, muy pocos. De hecho, hubo uno idéntico. Hablábamos del Palmeiras hace un rato. Bueno, Palmeiras en su cancha, en Sao Paulo, le hizo 8 a Independiente Petrolero, un equipo boliviano, 8-1 también, así que idéntico resultado. River no quiso ser menos y también le hizo 8 en el día de ayer a Alianza Lima. Por eso mismo te decía, Silvia, River es el segundo mejor primero, es el puntero del grupo F, ya no hay nadie que le arrebate justamente esa ubicación, 16 unidades para el conjunto millonario. Fortaleza, que le ganó 4-3 a Colo-Colo en Chile, será el segundo de este grupo y también se mete en los octavos de final de la Copa Libertadores. Palmeiras, Estudiantes, Atlético Mineiro, River, Colón y Flamengo, los primeros en el bombo 1, digamos, para el sorteo que será mañana a partir de las 13 horas. En el bombo 2 y hasta el momento, Emelec, Vélez, Deportivo Tolima, Fortaleza, Cerro Porteño y Talleres de Córdoba. 6 equipos argentinos disputaron la Copa Libertadores hasta el momento. 5 se clasificaron, te digo 5 porque a partir de las 21 horas Boca en la Bombonera recibe a Deportivo Cali. El Xeneize necesita ganar para también estar en la siguiente instancia de Copa Libertadores, así que podríamos meter un pleno 6 de 6 los equipos argentinos que se metan en siguiente instancia de Copa Libertadores. No menos importante es lo que va a suceder dentro de 9 minutos, Silvia, porque tu Racing va a estar jugando frente a River Plate de Uruguay. Esto va a ser 19-15 en el Estadio Presidente Perón, en el Cilindro. Racing necesita empatar para clasificarse a los octavos de final de Copa Sudamericana. Uno creería que el conjunto de Fernando Gago no va a tener ningún inconveniente, no solo de empatar, sino hasta ganar, porque River Plate de Uruguay está eliminado. Y quien le puede sacar esa ubicación es Melgar, el conjunto peruano que va a recibir a Cuiabá y va a tener un ojo en su estadio, lo que haga con Cuiabá, y el otro en el Cilindro, como te mencionaba, la necesidad de Racing de empatar para meterse en la siguiente instancia. Nacho, yo no soy muy entendida, indudablemente, en deportes ni en fútbol, en este caso, pero vos estás nombrando o estás diciéndonos nombres de equipos que yo en mi vida había escuchado. Este River Plate. Lo, River Plate de Uruguay, sí. Cuiabá, hay equipos, por supuesto. Pensá, Silvia, que los dos formatos, tanto Libertadores como Sudamericana, tienen 32 equipos. ¡Oh, claro! Entonces, hablamos de 64 equipos repartidos en todo Sudamérica. Va a haber equipos que se clasifiquen, que no están en el tintero de todos los días. Hay Metropolitanos de Venezuela, bueno, este Cuiabá que te mencionaba, Ayacucho de Perú, Ecuador, U Católica Ecuatoriano, Antofagasta. Hay equipos que no están siempre en la retina del ojo del futbolero, pero bueno, que se clasifican justamente porque son 64 equipos, pero tanto Libertadores como Sudamericana. ¿Esto quiere decir que aparecieron nuevos equipos ante la demanda de tantos a participar en estos campeonatos? ¿O ya existían, claro, estos equipos? No, ya existían esos equipos. Lo que pasa es que no había tantos lugares en los certámenes continentales. Sí. Hoy en día empezaron a aparecer. Antes la Copa Libertadores era de 24, la Copa Sudamericana sufrió muchas modificaciones, claro. Clasificaban pocos equipos, pero bueno, se fue reformando y de esta manera, por eso te mencionaba, 64 equipos. Y para que te des una idea, de Brasil clasifican 14. 7 a Libertadores, los restantes, claro, a Copa, ¿no?, Sudamericana. En Argentina pasa algo similar, en Uruguay lo mismo, en Chile y así con todos los países. Por eso mismo te digo, es una gran cantidad de equipos que no están muy bien en el ojo del futbolero, pero hay que empezar a tenerlos porque empiezan a clasificar y se empiezan a medir justamente, claro, contra, claro, equipos, claro, argentinos. Una superabundancia de clubes, de equipos, sí, sí. Sí, muchísimos equipos. Te mencionaba la Copa Sudamericana, sí, porque también tenemos definiciones. Te decía lo de Racing. Hasta el momento, recordemos que la Copa Sudamericana, en los grupos, el primero clasifica nada más a los octavos de final. El bombo 2, digamos, sería los terceros de la Copa Libertadores. Los, claro, terceros de los grupos de la Copa Libertadores. Sí. Por eso, Lanús, Santos, Sao Paulo, Inter de Brasil, Goianiense y Ceará, que ayer eliminó a Independiente en el Libertadores de América, van a estar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y los terceros de Libertadores, hasta el momento tenemos a Deportivo Táchira de Venezuela, Nacional, Independiente del Valle, Colo-Colo, Olimpia y U Católica. Faltan varios equipos, faltan 4 de Copa Libertadores y 4 de Copa Sudamericana, entre ellos lo que te venía diciendo de Boca, con su posibilidad de estar en los octavos de final de Libertadores, Deportivo Cali, Corinthians, Always Ready. Ya tenemos actividad en Libertadores, Paranaense, Caracas, Libertad y The Strongest se están jugando 2 lugares por Libertadores y 1 lugar por Sudamericana. En el día de hoy, Silvia, además, quedó confirmado un nuevo amistoso para el seleccionado argentino, sí, argentino que ya se encuentra en Bilbao, en España, sí, haciendo como una especie de pretemporada. Van a ser 10 días que Scaloni tendrá a la mayoría de los jugadores de la selección argentina. Hoy a la mañana viajaron Armani y Julián Álvarez, luego de lo que fue esta victoria 8-1 frente a Alianza Lima. Argentina que va a enfrentar a Italia el 1 de junio en Wembley, en Inglaterra, por el torneo que une a América y a Europa, el campeón de América y el campeón de Europa. Y después tendrá el 5 un amistoso en la cancha del Real Sociedad, en el País Vasco, frente a Estonia. ¿Estonia? Raro. ¿Estonia? Exactamente, Estonia. Un país que nunca clasificó a un Mundial, que nunca clasificó a una Eurocopa, no, que está en el ranking 111, no, en el ranking FIFA, va a tener la posibilidad de jugar frente a Lionel Messi, por ejemplo, y todas las estrellas del equipo argentino. Estas decisiones a veces no la entiendo, teniendo en cuenta, Silvia, que se acaba de suspender un amistoso frente a Brasil en Australia, que Argentina no quiere medirse contra Brasil, ya sea en amistosos o por aquel partido que se suspendió por Copa, sí, sí, por las, sí, eliminatorias. Sí, me acuerdo. Y no entiendo mucho el sentido de jugar contra Estonia, pero bueno, allá ellos, y Scaloni seguramente, mira, tenga sus razones, yo tengo, de poder estar. Yo tengo un pequeño mal pensamiento. A mí me parece que todo lo que rodea esta multiplicidad, esta abundancia, esta pelota que no deja de girar en este planeta, es un tema económico. Yo sí, creo por que supuesto. Es así. Siempre recordemos que el fútbol es un negocio, ¿no? No nos vamos a mentir entre nosotros. Y además este año, muchos intereses. Y este año, además, este año con el Mundial, en aquel lugar del mundo que es Qatar, bueno, también. Yo creo que los años de los Mundiales, todo esto es como que reverdece, digamos, reverdece por demás. Digo, el afán económico, esto de que la pelota no para. Bueno, nada, pensamientos sí. míos que probablemente no vienen al caso. Pero parecería como que el fútbol copa todo el mundo deportivo, ¿no? Sí, más un año mundialista, como bien lo mencionás. Exactamente. Va a estar siempre rodeado de todo esto del fútbol, sí. Así que estaremos atentos con lo que suceda. El 5, como venía diciendo, confirmado el partido amistoso contra Estonia en el País Vasco, en la cancha de Real Sociedad. No, fíjate vos, la selección argentina con la selección de Estonia, yo no sé cómo se dice, estoniana, no sé, mira, ni sé cómo es el gentilicio de Estonia, en Bilbao, en el País Vasco. No. Evidentemente las fronteras no existen más, Ignacio, ¿no? Sí. Hay algo de eso. Después de que cortemos, voy a averiguar cómo se dice el gentilicio de aquellos que nacieron en Estonia. Estonios. ¿Serán estonios? Estonios puede ser, claro, sí, me suena a estonios. Suena. Estoniano suena muy horrible, estonio. Bueno, ¿tenés algo más o hasta aquí llegamos? Sí, lo último. Sí. Lo último porque se está jugando el Gran Slam de París. Hablamos de Roland Garros. Ajá. Y se acabó el sueño de Pablo Cachín, un argentino que había llegado de la quali y perdió en el día de hoy frente a Goffins. Perdió frente a Héctor Gastón. Un francés, perdió en 3 sets corridos y además Fede Del Bonis tampoco pudo contra el ruso Rublev, perdió 3-1, así que mañana tendremos a la única raqueta argentina jugando contra un búlgaro, no antes de las 7 de la mañana, como le gusta decir al tenis, Diego Peque Schwartzman en la tercera ronda del Roland Garros frente al búlgaro Dimitrov. Bueno, ojalá, esperemos, Bueno, gracias, Ignacio. Si tenés ganas y tiempo, te invitamos a escuchar un poquito Los Redonditos de Ricota, que vienen ahora después de vos. Bueno, un beso, un abrazo grande y te esperamos el jueves. Chau, cuídate. Chau.